Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush concluyó una visita de 3 días a Israel y los territorios ocupados. El presidente partió de Israel un día después de reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Cisjordania. El presidente Bush dijo: algún día, espero que como resultado de la confirmación de un Estado palestino, no haya muros y puntos de control, y las personas puedan moverse libremente en un Estado democrático. Y esa es la visión. Luego Bush bromeó sobre los puntos de control israelíes cuando dijo que su caravana no tuvo problemas para pasar. El presidente Bush dijo: se alegrarán de saber que toda mi caravana de 45 automóviles pudo cruzar sin ser detenida, pero no sé si sucede lo mismo con las personas comunes y corrientes. Bush pidió que se ponga fin a la ocupación israelí y que se establezca un Estado palestino viable. Sin embargo, no se retractó de su apoyo al plan de Israel de mantener los grandes bloques de asentamientos exclusivamente judíos, que según los palestinos harán imposible la paz. Bush exhortó a Israel a que se desmantele los puestos de asentamientos no autorizados que se encuentran dispersos por todo el territorio de Cisjordania. No obstante, no criticó la declaración del primer ministro israelí, Ehud Olmert, de que la promesa de Israel de detener la expansión de los asentamientos solo se aplica a aquellos asentamientos que Israel no pretende conservar. Israel aceptó detener la construcción de asentamientos en virtud de la hoja de ruta respaldada por Estados Unidos, pero continuó con las construcciones en Jerusalén del Este y sus grandes asentamientos en Cisjordania. Por primera vez, el presidente Bush pidió que se establezca un fondo de indemnización para los refugiados palestinos que perdieron sus hogares en 1948. Bush no dio detalles al respecto. Se calcula que el valor de las tierras que los palestinos perdieron es de miles de millones de dólares. La visita del presidente Bush a Cisjordania tuvo lugar tras un día de reuniones en Israel. El periódico londinense The Independent informa que la reunión del presidente Bush con el primer ministro israelí Ehud Olmert tuvo un tono amistoso que trascendió la mera diplomacia. En Gaza, el miembro de Hamas, Sami Abu Suri, desestimó la visita de Bush. Sami Abu Suri dijo: Bush reiteró sus promesas vacías, las cuales no despiertan ninguna esperanza en nosotros, los palestinos, porque ya nos ha hecho muchas promesas que nunca cumplió, y no lo hará ahora en sus últimos días en la Casa Blanca. Condenamos las declaraciones del presidente palestino cuando habló sobre cumplir con todas las consecuencias al pueblo palestino. Estados Unidos está aclamando el éxito en una gran campaña de ataques aéreos en el sur de Bagdad. Más de 18.000 kilogramos de explosivos fueron arrojados en el distrito de Arab Chabur en uno de los ataques aéreos más intensos desde que comenzó la invasión estadounidense. El secretario de Defensa, Robert Gates, prometió continuar con los bombardeos. Robert Gates dijo: este trabajo no está terminado, aún hay más por hacer, pero pienso que esta es considerada una ofensiva importante, debido a que estamos nuevamente en la ofensiva en áreas en donde no habíamos estado activos durante algún tiempo. No es de sorprendernos que aumente el número de muertos hasta que esa área quede despejada. El Pentágono dice que no murió ningún civil, pero esta afirmación no ha sido confirmada por fuentes independientes. Estados Unidos presentó una queja diplomática formal contra Irán por su provocación en el estrecho de Hormuz la mañana del domingo. Mientras tanto, el Pentágono admitió que quizás se equivocó al acusar a las lanchas iraníes de amenazar a los buques de guerra estadounidenses. El jueves, un portavoz de la Marina le dijo a ABC News que una presunta amenaza grabada podría haber provenido de la costa o de otro barco y no de las lanchas de patrulla iraníes. Irán negó todas las acusaciones de un enfrentamiento y publicó su propio video del encuentro. Una delegación de alto nivel de la Unión Africana partió de Kenia sin lograr negociar un acuerdo para resolver la crisis por las polémicas elecciones del mes pasado. Aproximadamente 600 personas han muerto y cientos de miles han sido desplazadas desde que el presidente Mwai Kibaki derrotó al candidato rival Raila Odinga. Kibaki juramentó un nuevo gabinete a pesar de las acusaciones de fraude electoral. Mientras se iba de Kenia, el presidente de Ghana y de la Unión Africana, John Kufuor, instó a que se realicen nuevos esfuerzos de mediación. El presidente de Ghana, John Kufuor, dijo: es muy triste, es un país hermoso, es un gran país y todas las personas deberían poder vivir juntas y felices. Todo el mundo habla de democracia. La democracia implica que incluso cuando uno está en desacuerdo, acepta que no está de acuerdo. No le dispara a los demás, no los asesina. Se espera que el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, lidere un nuevo esfuerzo por lograr una tregua. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia está solicitando una investigación penal sobre los presuntos abusos cometidos por funcionarios kenianos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Maina Kiai, presentó una petición ante la policía en Nairobi. Maina Kiai dijo: nosotros los kenianos, por la paz con la verdad y la justicia, presentamos una demanda penal contra la Comisión Electoral de Kenia por una serie de delitos que consideramos que fueron cometidos por varias personas en el procesamiento, manejo y control de las recientes elecciones generales. You can go to our website at democracynow.org for our interview with Maina Kiai last week. En Estados Unidos, el senador demócrata John Kerry apoyó al senador Barack Obama en la carrera electoral demócrata. Kerry eligió a Obama en lugar de a su compañero electoral de 2004, John Edwards. En otras noticias de las elecciones, el candidato presidencial demócrata Dennis Kucinich está pidiendo un recuento de votos de las elecciones primarias del martes en New Hampshire. Kucinich dice que está solicitando un recuento debido a las diferencias entre los votos contados manualmente y los contados por las máquinas. En Pensilvania, un ex prisionero condenado a muerte que fue liberado por una prueba de ADN después de pasar 22 años en prisión, llegó a un acuerdo multimillonario con el gobierno estadounidense. Nicholas Yarris erróneamente fue declarado culpable de violación y homicidio en Pensilvania en 1982. La condena fue anulada en septiembre de 2004, cuando pruebas de ADN que no estaban disponibles en la década del 80 demostraron que el material genético encontrado bajo las uñas de la víctima, en su ropa interior y en un par de guantes, que posiblemente fue utilizado por el asesino, no coincidía con el suyo. Yarris es el primer recluso condenado a muerte en Pensilvania en ser absuelto por pruebas de ADN. Un juez federal impidió la deportación de un ciudadano egipcio y ordenó su liberación inmediata. Sameh Kousam ha estado en prisión en Pensilvania durante la mayor parte de la última década. El jueves, el juez de distrito de Estados Unidos, Thomas Banaski, dijo que Kousam no puede ser enviado de regreso a Egipto porque podría ser torturado. El juez Banaski rechazó la afirmación del gobierno de Bush de que Kousam estaría a salvo, alegando que los funcionarios estadounidenses habían bloqueado una investigación independiente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles dice que este es un fallo sin precedentes. Una auditoría del gobierno descubrió que las grandes empresas de telecomunicaciones han suspendido en varias ocasiones el espionaje de clientes por parte del FBI debido a que este no pagaba sus propias cuentas de teléfono. Según el Departamento de Justicia, más de la mitad de casi 1,000 facturas de teléfono del FBI no fueron abonadas en fecha. Michael German, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, dijo: parecería que las empresas de telecomunicaciones le creen al FBI cuando dice que la orden está en el correo, pero no cuando dice que el cheque está en el correo. En Colombia, dos rehenes del grupo rebelde FARC fueron liberadas ayer luego de estar años en cautiverio. Consuelo González de Perdomo y Clara Rojas fueron liberadas en virtud de un acuerdo mediado por Venezuela. Tras el rescate, de Perdomo agradeció al presidente venezolano Hugo Chávez. Consuelo González de Perdomo dijo: